Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. La presencia de Archidona en Fitur ha sido todo un éxito, ya que se han cumplido todos los objetivos que se habían marcado desde la Concejalía de Turismo. Archidona se ha convertido en un destino turístico de interior de calidad y la ciudad está situada en el mapa turístico, teniendo la capacidad de competir con una gran diversidad de destinos. Con esa noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Archidona y Antequera unidos turísticamente por la Peña de los Enamorados. La Concejalía de Comercio presenta el programa Enamórate de Archidona con motivo del Día de San Valentín. José Francisco Loza gana el concurso del logotipo del Plan Local de Salud. Mañana a partir de las 8 de la tarde tendrá lugar el pregón del Carnaval 2015, el nombramiento de las Venus y Ninfas del Carnaval y la entrega de la Máscara de Honor del Carnaval. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. La presencia de Archidona en Fitur ha sido todo un éxito, ya que se han cumplido todos los objetivos que se habían marcado desde la Concejalía de Turismo, afirmó el concejal de Turismo Alberto Arjona durante la presentación del balance sobre la asistencia a la Feria de Turismo. Arjona manifestó que Archidona es un destino turístico de interior de calidad y que la ciudad está situada en el mapa turístico y que tiene la capacidad de competir con una gran diversidad de destinos. El concejal de turismo señaló que han recibido elogios en la empresa pública de gestión de turismo de la Costa del Sol de Málaga por la labor que están realizando para crear la imagen de marca del municipio. Durante esta feria se repartieron 9.000 folletos sobre los distintos programas turísticos que se llevan a cabo en la ciudad. En la que dos días después de llegar de Madrid, de haber estado participando y haber estado representando a este ayuntamiento, a este municipio en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, nos disponemos por parte de la concejalía responsable, de la concejalía de turismo, hacer un balance de lo que ha supuesto y de lo que ha significado la presencia de Archidona en esta nueva edición de Fitur, que como ya todos saben se ha venido desarrollando desde el pasado 28 de enero al domingo 1 de febrero. Podemos decir que este ayuntamiento, que esta concejalía de turismo ha cosechado el éxito que esperaba, ha cumplido los objetivos que se había fijado antes de trasladarse a Madrid y que desde luego estamos muy satisfechos con el resultado y con el trabajo que hemos estado desarrollando durante los diferentes días que ha durado la feria, con el objetivo prioritario principal que era buscar el posicionamiento y promocionar a Archidona como un destino turístico de interior de calidad. Y creo que hemos, como estoy diciendo, creo que hemos conseguido los diferentes objetivos que nos llevaron a trasladarnos a Fitur. Los días que Archidona ha estado promocionándose en Fitur, como digo, han sido muy rentables. Desde este ayuntamiento y desde el área de turismo la consideramos como una inversión, una línea de actuación y de trabajo que desde luego tenemos que seguir apostando. Porque yo siempre digo, además alardeo de ello, que Archidona tiene todos los ingredientes necesarios para convertirse en un destino competitivo en cuanto al sector turístico. Pero desde luego tenemos que realizar con el esfuerzo y con el compromiso de las distintas administraciones, muy especialmente del área de turismo de este ayuntamiento, pero también por parte de la iniciativa privada, tenemos que llevar a cabo una estrategia de promoción para ir poco a poco situando y ubicando a Archidona en el mapa turístico donde debe y donde merece estar, ¿no? Y poco a poco ir haciendo del destino Archidona un destino competitivo, fuerte y de calidad que pueda estar preparado para competir con la gran diversidad de destinos que nos rodean. Y desde luego, pues el trabajo y el esfuerzo debe ser muy alto. Decir, como comenzaba esta rueda de prensa, que el balance es muy positivo. De hecho, hay que destacar que hemos recibido elogios por parte de los responsables de la empresa pública de gestión de turismo Costa del Sol de Málaga, antiguo patronato de turismo, que han reconocido el esfuerzo y el compromiso de este ayuntamiento y muy especialmente de la Concejalía de Turismo para pues aprovechar este tipo de escaparates para crear imagen de marca y promocionar el destino, con lo cual nos sentimos muy satisfechos que los propios técnicos hayan alabado nuestro trabajo y nos hayan puesto como ejemplo de la política de promoción que se está desarrollando por parte de este ayuntamiento. En estos días han sido muchos los medios de comunicación que, gracias a la presencia de Archidona en Fitur, se han interesado por dar cobertura a las noticias que hemos ido generando, con lo positivo y con la repercusión mediática que eso supone, ¿no? Es un gran orgullo el que muchos medios pues se hayan interesado, se hayan puesto en contacto con nosotros, pues para dar cobertura mediática, como digo, y para promocionar, ayudarnos a promocionar este destino y los productos turísticos que estamos presentando en Fitur. En el propio stand donde Archidona ha estado promocionándose, como ya todos saben, vamos de la mano del antiguo patronato de turismo de la Costa del Sol. Han sido muchas las personas que se han interesado por el destino Archidona, solicitando información de nuestro municipio, pero al tiempo también han sido otras muchas las que se han acercado a ese stand sin tener una primera intención de informarse del destino Archidona, pero nosotros muy amablemente le hemos solicitado, le hemos aportado la información necesaria para por lo menos despertar el interés y la posibilidad de que puedan venir a visitar el municipio. Como decíamos antes de marcharnos, han sido más de 9.000 los folletos que se han estado repartiendo durante los días que ha durado la feria, folletos promocionales sobre nuestra Feria del Perro, sobre nuestra Semana Santa, sobre las rutas turísticas nocturnas que ya saben que se celebran en los meses de verano, o de otros productos turísticos que hoy por hoy se vienen desarrollando, como es Archidona a tu alcance o Archidona de par en par. El jueves fue un día muy importante para la promoción turística en Fitur y Archidona se convertía a media mañana en la total protagonista del stand del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, con la presentación del nuevo programa, que como ya todos saben, un programa que se está poniendo en marcha conjuntamente con el Ayuntamiento de Antequera y con la financiación de Diputación. Y, como digo, su presentación acarreó y aglutinó a muchos medios que se interesaron y que dieron cobertura, como digo, a la presentación de esta nueva ruta de miradores que se está poniendo en marcha en estos días. A continuación tenía lugar la presentación de la nueva edición de la Feria del Perro 2015, donde por parte de la concejala responsable y del alcalde de la ciudad, pues se informaba al público presente y a los medios de comunicación presentes de las diferentes novedades con las que contará la feria en este año. Feria que, como ya todos saben, se celebrará el primer fin de semana de mayo. El viernes tuvimos el día dedicado a la gastronomía, con una degustación gastronómica, con un encuentro, con la celebración de un encuentro gastronómico que corría a cargo de un restaurante local, Archidona, que en representación de la amplia carta de restaurantes y bares que posee Archidona, pues hicieron gala de que otro de los motivos para visitar el municipio es nuestra excelente gastronomía. Por eso en este encuentro gastronómico, el numeroso público que tuvo la oportunidad de probar alguna de las tapas que allí se sirvieron quedó absolutamente maravillado por la calidad y por la innovación de la gastronomía local. Quiero aprovechar pues la ocasión para agradecer al restaurante Archiduna su disposición para colaborar con este ayuntamiento y llevar un poquito de nuestro tesoro gastronómico a la capital de España para ofrecerlo como un motivo más para visitar nuestra ciudad. Ese mismo día, el alcalde Paco Jiménez y yo tuvimos la oportunidad, gracias a la invitación que nos hizo el Centro de Iniciativas Turísticas de Antequera, de ser protagonistas de la presentación de la guía turística Tierras de Antequera, una guía donde Archidona tiene un papel protagonismo y a través de la fotografía pues se promocionan los principales monumentos y enclaves turísticos de la localidad. Una guía turística que viajará por diferentes escaparates nacionales e internacionales, concretamente ya el primero de ellos ha sido en Amberes, con lo cual también es una herramienta que contribuye y que ayuda a seguir promocionando nuestra ciudad. El sábado, hay que decir que, aparte de todo lo comentado hasta ahora, nuestra mascota, Archie, ha estado presente en los días que ha durado la feria, convirtiéndose en en protagonista pues casi absoluto del pabellón de Andalucía, porque han sido cientos de personas las que se han acercado a nuestro perro, a nuestro Archie, para pues dialogar con él, realizarse alguna fotografía, y muchos los medios que, atraídos por el disfraz, ¿no?, por la propia mascota, se han acercado a interesarse también por nuestra Feria del Perro, lo que ha servido pues como un gancho más para promocionar uno de los eventos turísticos más relevantes de nuestra ciudad, como es nuestra Feria del Perro. Y pasando a hacer un análisis del sábado, hay que reconocer que ha sido la gran revelación de la presencia de Archidona este año en Fitur. Por primera vez en la historia, una representación de los campanilleros se han desplazado hasta Fitur, hasta Madrid, para promocionar otra de las fiestas más singulares y más importantes, más arraigadas de nuestra ciudad, como es la Semana Santa. Sin duda alguna, los campanilleros se convirtieron en la jornada del sábado en protagonistas absolutos, no solo del stand, no solo del pabellón de Andalucía, sino del resto de pabellones, porque durante toda la jornada estuvieron promocionando nuestra Semana Santa, estuvieron promocionando nuestra ciudad por todo el espacio expositivo de Fitur. Fueron miles, se pueden decir miles, las personas que se acercaron hasta los campanilleros, pidieron hacerse una foto con ellos y, lo más importante, solicitaron a las personas que los acompañábamos información de nuestra Semana Santa, atraídos por la vistosidad de las túnicas, por los escapularios y por el peculiar sonido de las campanas. Con lo cual, estamos muy satisfechos de haber tenido la iniciativa de llevar un trocito de nuestra Semana Santa a Fitur, y desde luego estamos muy satisfechos con el resultado. Por eso os quiero aprovechar y agradecer a las 5 cofradías que se han sumado a esta promoción, entendiendo que la gran asignatura pendiente de nuestra Semana Santa es darnos a conocer. Nosotros somos conocedores y somos conscientes de la gran importancia, de la magnitud y de la gran calidad de nuestra Semana Santa, pero desde luego tenemos que saber transmitir entre todos esa grandeza, esa personalidad propia y particular de nuestra Semana Santa, para que cada vez tengamos un mayor número de visitantes en nuestras calles los días de Semana Santa. Como digo, estos son a grandes pinceladas un recorrido y un balance por lo que ha supuesto la presencia de Archidona un año más en Fitur, a lo que hay que añadir que el estar allí día tras día, sobre todo los primeros días en los que el público es un público profesional del sector de turismo, nos ha permitido realizar diferentes contactos con empresas especializadas en el sector del turismo, incluso con otros municipios, como el municipio de Loja, en el que en esta misma semana vamos a tener una reunión de trabajo para intentar elaborar productos y buscar sinergias que nos ayuden a crecer a ambos municipios turísticamente, al tiempo que también hemos tenido reuniones de trabajo con empresas, por ejemplo, que son especialistas en nuevas tecnologías en cuanto al sector del turismo, para también aprovechar ese boom y esa importancia que tienen las redes sociales y las nuevas tecnologías Para el desarrollo turístico de una zona, pues también buscar esos beneficios y hacernos con esas aplicaciones que nos ayuden a seguir creciendo como destino turístico y a seguir desarrollándonos dentro de este amplio sector como es el sector de turismo. Como digo, balance muy positivo, lo que nos impulsa, lo que nos da fuerza y nos da aliento para seguir trabajando en esta línea y desde luego buscando nuevos escaparates para tener la oportunidad de seguir posicionando y seguir promocionando a nuestra ciudad para poco a poco seguir potenciando potenciando el sector turístico del municipio. Así que, como digo, orgulloso y con la sensación, con la clara sensación de haber cumplido los objetivos y de haber hecho lo demás. Seguimos hablando de turismo, ya que este jueves se presentó en Antequera el programa turístico La Peña Te Enamora, que une la localidad de Archidona y Antequera para promocionar este monumento natural. En la presentación estuvieron presentes el alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, el alcalde de Antequera, Manuel Barón, el diputado de turismo, Jacobo Florido, y los concejales de turismo de Antequera y Archidona, Belén Jiménez y Alberto Arjona. El primer edil manifestó que la colaboración entre las administraciones debe ser siempre muy positiva. En este caso, se unen dos ciudades en un proyecto común sobre este hito natural que hay en la comarca de Antequera, que va a permitir poner el valor rico patrimonio histórico de ambas ciudades y que la gente pueda disfrutar del paisaje y de la gastronomía. Enorgullece especialmente porque no solamente en la experiencia del turismo, sino que también ya lo hemos hecho en Antequera, pero igual lo podríamos haber hecho exactamente igual en Archidona. Le doy las gracias al alcalde de Archidona, a mi amigo Paco Jiménez, por supuesto a su concejal de turismo Alberto, y cómo no, pues a nuestro diputado Jacobo Florido, que lo conocéis de sobra, y a la teniente alcalde, magnífica teniente alcalde de turismo del Ayuntamiento de Antequera, Belén Jiménez. Yo tengo que decir que así es como entiendo que se deben hacer las cosas, ¿no? Pues trabajar unidos, trabajar conjuntamente en pro de un objetivo común, ¿no? Que es mejorar, anunciar, promocionar lo que es la comarca, nuestras ciudades, nuestros pueblos, las posibilidades enormes que tiene esta parte norte de la provincia de Málaga, una provincia eminentemente turística, pero que Antequera y Archidona y Antequera muestran en este caso pues su unión para ofrecer sus magníficas posibilidades de promoción de turismo interior, de turismo natural, de turismo gastronómico, a través de una ruta que se crea entre las dos localidades y que la hemos querido llamar pues la ruta de los enamorados, como punto y objetivo central y común, pues la peña. Nuestra peña, la peña de todos, la peña de los enamorados, a través de un itinerario de miradores en los cuales colaboran y unen, se suman Antequera y Archidona. Antequera aporta 11 miradores, Archidona 9, creo recordar, ¿verdad? Ahora lo dirá su alcalde. Y yo le voy a dar la palabra a Paco, porque yo hablé un poquito en la Junta de Gobierno porque se aprobó este programa, pero me quedo con la idea primera, ¿no? Que sea este el camino, que sea este el camino que tenemos que marcar y que nos vamos a fijar para trabajar conjuntamente en pro de una idea, en pro de la promoción de nuestra provincia, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestras posibilidades turísticas, que son muchas. Yo estoy encantado de que esté el alcalde de Archidona y su concejal de turismo en Antequera, y vamos a seguir colaborando, que no le quepa duda a los ciudadanos, que no vamos a seguir colaborando en pro de ellos mismos, en pro de nuestros pueblos, para que sean cada vez más conocidos, más ricos, y todo esto genere lo que a todos nos une y nos complementa, que es la generación de empleo, de trabajo, para que pueda haber más posibilidades para las personas. Por tanto, alcalde, muchísimas gracias por estar en Antequera y te doy la palabra para que nos expliques cuál es tu ruta y tus miradores. Muchas gracias, alcalde. Aplaudimos desde el Ayuntamiento de Archidona, agradecemos esta convocatoria de prensa, el que el Ayuntamiento de Antequera, su alcalde, nos haya invitado amablemente para participar y compartir este proyecto en común, proyecto que aplaudimos porque la colaboración, como él bien ha dicho, entre las administraciones tiene que ser siempre muy positiva y en este caso entre las ciudades de Antequera y de Archidona, poner este proyecto en marcha, un proyecto común en torno a la Peña de los Enamorados, ese hito que hay en el paisaje natural de nuestras dos comarcas o de la comarca de Antequera, pero bueno, ahora ya tenemos nuestra comarca nororiental en ese sentido, y destacar esa colaboración tan positiva entre las dos localidades porque nos va a permitir poner en valor pues nuestro rico patrimonio histórico y nos va a poder permitir el que la gente pueda disfrutar de nuestro paisaje, de nuestra gastronomía, de nuestras ciudades y al mismo tiempo pues de nuestra leyenda y de nuestra historia. Agradecer también a la Diputación de Málaga pues la colaboración en este proyecto para las dos localidades, ¿no? Y me vaya a permitir que comente, porque en Fitur destacábamos ese hito importante de la peña en el paisaje, cómo queda marcado en la gente que pasa por la autovía o que pasa por estos lugares, cómo queda marcado. Y yo hacía una referencia a Cristóbal Colón. Quiere decir que Cristóbal Colón, cuando va de Palo de Sevilla a Santa Fe para el tema de su proyecto de descubrimiento de América, pues se le queda grabado en su mente la Peña de los Enamorados. Y cuando llega, se le queda grabado en su mente la Peña de los Enamorados y se le queda grabado también en su mente una montaña donde había una mezquita. Quiere decir que puede ser perfectamente el castillo de Archidona, como el otro que dice, casi recién conquistado, y estaba la mezquita que ustedes saben que existe en Archidona, ¿no? Pues bueno, a Cristóbal Colón se le queda grabado ese paso por aquí, por la Peña de los Enamorados, y cuando llega a la isla de San Salvador, describe la isla y describe unas montañas y hace referencia a la Peña de los Enamorados. Las montañas que él describe se le asemeja a la Peña de los Enamorados y a esa otra montaña donde tenía otro montículo a modo de mezquita. Por lo tanto, la importancia de la Peña de los Enamorados en nuestra comarca, la importancia de la Peña de los Enamorados en toda la gente que pasa por aquí, yo creo que es sabido por todo el mundo. Y, por supuesto, la referencia y leyenda y la historia, pues muchísimas. Yo me voy a permitir, modestamente, he hecho algunos artículos sobre la Peña de los Enamorados, he recopilado sobre 50 versiones de la leyenda de la Peña de los Enamorados, de todo tipo, desde Antequera, Archidona, Archidona, Antequera, de Granada, Antequera, en fin, y en diferentes épocas y en diferentes tratados históricos, literarios y demás. Por lo tanto, es un acontecimiento muy importante el que los ayuntamientos de Antequera y de Archidona hoy pongamos en marcha este proyecto porque nos va a unir y al mismo tiempo nos va a permitir el poder potenciar ese turismo a nivel de las dos localidades. Yo sin más, pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad es que esto es una rueda de prensa histórica, ¿no? Yo diría, ¿no? Antequera y Archidona, para que vean que después no existe esa rivalidad, sino que hay una hermandad y en un proyecto en común. La verdad es que cuando pasábamos siempre todo el mundo, la Peña Enamorada la conoce todo el mundo, ¿no? Pero yo, cuando se lo propuse a los dos alcaldes y sobre todo al concejal de turismo, que fue así lo que está más al pie del cañón, le dije, oye, tenemos que hacer algo que intentar aprovechar un recurso natural como tenemos y que las dos ciudades pues lo beneficiáis, ¿no? Y esa, yo dije, bueno, pues yo creo que la Peña de los Enamorados debe ser el enclave, porque todo el mundo la conoce, todo el mundo, pero es verdad, ¿no? Tenemos que intentar sacarle partido a estos recursos naturales que tenemos en nuestra provincia. Uno es el Caminito Rey, que mezcla pues lo que es arquitectura con recursos naturales, y tenemos otra cosa, como es la Peña, que es verdad que la tenemos ahí, pero nunca habíamos sacado ese contexto, ¿no? La verdad que, como dice Pablo, el alcalde, y Manolo, hay que saber aprovechar toda esta historia e intentar venderla como un recurso turístico. Pues muy bien, surgió la idea de intentar que la gente conociera la Peña, pero saque ese recurso integrando las ciudades. ¿Y cómo se integran ciudades? Con estos 20 miradores, donde habrá concursos, que ahora Belén empezará a detallar los concursos que haya con el fin, que muy bien han dicho los alcaldes, que es atraer. Primero implicar a la ciudadanía, a los propios archidonenses y antequeranos, y después atraer el máximo de personas posible, porque en función a la repercusión que tengan los concursos, pues así habrá sendos premios y habrá muchas actividades. Yo sin más decir que este es el camino a seguir, como muy bien ha dicho el alcalde, que no se podemos hacer la guerra cada uno por nuestra cuenta, sino que cuando lo hacemos unidos, salen los números. Cada vez vienen más turistas a Antequera, cada vez vienen más turistas a Archidona y por lo tanto cada vez vienen más turistas a lo que es el interior de la provincia y en su total, en su globalidad, a la provincia de Málaga. Yo sin más le voy a dar la palabra a Belén para que hable las actividades. Bueno, pues buenos días. Como bien ya se ha dicho, la verdad que la Peña de los Enamorados es un gran recurso paisajístico que disponemos tanto Archidona como Antequera, y a la hora de materializar esta idea que comentó Jacobo, bueno, pues todos sabemos que en ambas ciudades hay miradores naturales, ¿no?, que existen de forma natural desde distintos rincones de la ciudad, de donde se ve la Peña. Todos estamos acostumbradísimos a ver magníficas fotos, pero esto había que materializarlo de alguna forma y, bueno, y como se dice hoy en día, ponerlo en valor. El proyecto se ha materializado exactamente en 11 miradores en Antequera y 9 en Archidona, aunque puede haber, lógicamente, hay muchos más, como digo, de forma natural. Y la idea, el proyecto se soporta en una página web, que ahí tienen la dirección. Ahí viene, pues, como no puede ser de otra manera, la leyenda alusiva a la historia de los enamorados, información de ambas ciudades, información de exactamente las localizaciones de los miradores en cada uno de nuestros municipios. Y la idea es, durante un año, darle promoción a estos miradores que luego quedarán de forma natural, igual que a los miradores que existen, pues, en otro sentido, en las ciudades, ¿no? En este caso se inicia el pistoletazo de salida, aprovechando además, lógicamente, la temática de la Peña de los Enamorados. Será el próximo día 14 de febrero, el Día de los Enamorados, aunque, bueno, el que quiera ya en el momento en que estén instalados los miradores, que va a ser esta semana, pues ya pueden empezar a participar en los concursos. En la página web esta, pues se irán colgando los sucesivos concursos. Este primero, como digo, empieza el Día de los Enamorados y finalizará el día 1 de junio. Es fácil, consiste, hay tres premios, que además aprovecho para decir que este folleto, es un poco borrador. El folleto de verdad que va a existir va a ser un folleto genérico que se quede como un folleto de ruta permanente, y luego los concursos que se vayan sucediendo pues se podrán consultar en la web, y además lógicamente tendrá la correspondiente promoción en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, ¿no?, porque más que nada son concursos pues fotográficos y que se van a mover en las redes. En este primer concurso, como digo, pues habrá tres premios, que además el ganador va a recibir premio doble, que aportamos lo mismo tanto la ciudad de Archidona como Antequera. El primer premio consistirá en una noche en un hotel de 4 estrellas... en cada una de las ciudades, para 2 personas... El segundo premio en una cena romántica, también para 2 personas... en cada una de las ciudades. Y el tercer premio, que será para grupos de entre 3 y 6 personas... pues consistirá en visita guiada a la ciudad con una degustación gastronómica. La verdad que, pues, la parte que nos corresponde, pues aportamos desde la ciudad pues este valor añadido o estos premios, porque entendemos que, bueno, que hay que darle más a que la gente participe y conozca estas rutas, como digo, a partir del día 1 de junio, que ya se celebre el concurso y se adjudiquen los ganadores, pues comenzaremos con la siguiente campaña, que, bueno, que ya cuando llegue el momento, pues la promocionaremos. Lo que sí es fijo son los miradores que pueden ver en el folleto. Bueno, el folleto es este, como digo. Pues la parte de delante habrá una breve alusión a la leyenda de la Peña de los Enamorados. Habrá también una referencia a la web, como digo, y a las redes sociales para consultar cualquier cuestión. Y en la parte de atrás, pues perfectamente localizado en los mapas de ambas ciudades, la ubicación de estos miradores con el nombre de los mismos. Yo, por mi parte, nada más que decir que, bueno, le voy a dar la palabra a Alberto, nada más que decir que espero que esta ruta tenga mucho éxito, porque la tenemos. La verdad que la Peña de los Enamorados, además también lo dije en una rueda de prensa anterior, yo creo que es un buen momento para poner en marcha esta promoción, porque la Peña de los Enamorados forma parte del conjunto del sitio de los Dólmenes de Antequera, y no se nos olvide que en 2015 es obligación de todos los ciudadanos y, por supuesto, de las instituciones, pues poner a cada cosa donde se merece, ¿no? Y en este caso, pues el sitio de los Dólmenes, esperamos que con la aportación de la Peña sirva esto también para promocionar la candidatura a Patrimonio Mundial. Alberto. Buenos días a todos. A nadie le recomiendo, la verdad, intervenir en último lugar en una rueda de prensa cuando me preceden estos grandes compañeros y comunicadores como los que hoy me acompañan. En primer lugar, sí quería aprovechar la ocasión para dar las gracias a Manolo Barón como alcalde de la ciudad de Antequera y, por supuesto, a su teniente alcalde, Belén, compañera y también concejala de turismo, por el recibimiento que hacen a tanto al alcalde como a este concejal, porque con este recibimiento están recibiendo de la misma forma a todos los archidioneses y a todas las archidionesas, con lo cual agradecerlo en nombre de todos. Por supuesto, también agradecer a nuestro diputado, al diputado de turismo, Jacobo Florido, el alma, se puede decir, una de las almas de este proyecto, porque sin la financiación de Diputación este proyecto no podría ser una realidad como está siendo y como va a ser. Y desde luego aprovechar también, porque prácticamente está todo dicho, Belén ha explicado perfectamente las bases y un poco pues la estrategia, la línea a seguir en este próximo año, en el que queremos ir conformando esta ruta, que quede totalmente asentada y que dentro de un año pues prácticamente funcione por sí sola. Nos queda un año intenso de trabajo. La primera estrategia de promoción ya está en marcha con este concurso de selfie y desde luego animar a todos los que deseen conocer dos ciudades declaradas conjunto histórico-artístico, dos ciudades monumentales por excelencia, con un proyecto, como digo, muy interesante, en el que no puede ser de otra manera, como bien se ha dicho en esta mañana, tiene una protagonista principal, como es la Peña de los Enamorados, pero al mismo tiempo los miradores, los rincones que hemos seleccionado tanto en el Ayuntamiento de Archidona como en el Ayuntamiento de Antequera han sido estratégicamente seleccionados de todos los rincones que disponemos y desde luego va a permitir que al mismo tiempo que se ofrecen unas vistas privilegiadas hacia la Peña de los Enamorados desde ambas ciudades, también este recorrido por estos miradores va a ofrecer al visitante, al turista, la posibilidad de descubrir, como digo, dos ciudades con un excelente patrimonio, porque, como he dicho anteriormente, hemos querido que a lo largo que se hace este recorrido y se ofrecen las mejores caras y las mejores vistas, los mejores atardeceres hacia la Peña, el visitante y el turista también puede ir descubriendo y enamorándose de los diferentes monumentos que hay en ambas ciudades. En el caso concreto, por ejemplo, de Archidona, este itinerario parte de lo más alto, de uno de los monumentos más destacados y uno de los lugares, de los rincones más emblemáticos, como es el Santuario de la Virgen de Gracia, y en el interior del propio Centro de Interpretación de la Cultura Mozárabe, también una realidad gracias a Diputación, que hace pues unos meses se ponía en marcha y bueno, y supone un recurso más, una herramienta más para el disfrute de todos los visitantes, para conocer parte del pasado, del presente de este municipio, pues ahí ofrecemos la primera posibilidad de contemplar la belleza y la fantástica imagen de la Peña, para ir bajando poco a poco hacia las puertas del santuario, donde tenemos otro mirador que también se puede aprovechar para ver y contemplar unas vistas muy hermosas de todo el conjunto histórico de la ciudad de Archidona. Posteriormente nos trasladamos hacia la puerta de la ciudad, la zona de las murallas, donde también se puede disfrutar del rico legado con el que cuenta Archidona, y poco a poco nos vamos adentrando en lo que es el centro histórico para disfrutar también de rincones como puede ser la Plaza de Santa Ana, las puertas de la parroquia con más de 5 siglos de antigüedad, el Hotel Escuela Convento Santo Domingo, actual Escuela de Hostelería, que también pues ofrece unas paradisíacas vistas a la Peña, así hasta 9 lugares emblemáticos, como digo, para disfrutar y para enamorarse, desde luego, como pretende este proyecto, de una ciudad, de dos ciudades, de Antequera y de Archidona, y por supuesto, como he dicho antes, y no podemos olvidarlo nunca, como protagonista indiscutible la Peña de los Enamorados. Así que invitar a iniciar el itinerario en Archidona o en Antequera, pero desde luego visitar uno a uno esos miradores, porque desde luego merece la pena. Muchas gracias. Muy bien. Para terminar, nos ponemos a disposición de tener alguna cuestión. Yo termino diciendo que Esta rueda de prensa, ha dicho Jacobo, que es histórica, y es verdad, histórica, porque es verdad que Archidona Antequera, pero es histórica por mucho más. Hoy se está multiplicando, estamos multiplicando por dos las ciudades referentes para los enamorados. Hasta hoy eran Verona y Teruel, y hoy son Verona, Teruel, Archidona y Antequera. Yo creo que multiplicar por dos en una rueda de prensa las ciudades referentes para todos los enamorados del mundo, yo creo que eso merece un titular. ¿De acuerdo? Bonito, bonito titular. Es objetivamente cierto. Sí, sí, sí. Vale. Muy bien. ¿Alguna cuestión? ¿Los miradores físicamente existen o son simplemente puntos desde donde ves? O sea, ¿se han marcado como una señal? Así. En cada mirador, este por ejemplo en el de Antequera, pues este se llamará mirador 6, de los 11 que va a haber en Antequera. Coincide que está en la avenida. Aquí se identifican los otros puntos de la ruta, como siempre la referencia a la web y por supuesto sigue tu ruta en Archidona, en Archidona será igual, identifica el punto, cómo se llama el mirador, el resto de los puntos que haya en Archidona y la referencia de ilusión a seguir la ruta en Antequera. O sea que físicamente va a ser, bueno, el color no es exactamente esto, pero este va a ser el tipo de mirador. ¿El presupuesto de Diputación para la señalización y la promoción lo conocemos? Pues creo que ronda, todavía no lo tenemos cerrado definitivamente porque estamos al último retoque, pero creo que ronda los 15.000 euros, ¿vale? Pero puede ser que sea un poco más, ¿eh? Pero para no pillarme los dedos, me gusta quedarme siempre corto antes que largo. Este es un primer acuerdo entre los dos ayuntamientos. Primero y último, ¿piensan seguir en esta línea de colaboración? Pues las iniciativas comarcales en estos años, tres, cuatro años últimos, están siendo continuas y constantes. Es decir, no solamente la campaña de colaboración con Archidona y con otros pueblos, obviamente, de la comarca, en la campaña de ticket de aparcamiento. De parking gratuito, tuvimos la presencia y la colaboración en la rotonda dedicada a todos y cada uno de los pueblos de la comarca, y ahora se materializa en una unión turística y colaboradora de ambas localidades, ¿no? Pero esto sigue más. Yo estoy con el alcalde, con Paco, en que vamos a promocionar con la ayuda inestimable de la Diputación alguna ruta complementaria más adelante en referencia a la gastronomía, a la gastronomía tanto de Archidona como de Antequera, para que se puedan establecer puntos de unión y de encuentro entre ambas localidades. En definitiva, lo que buscamos es que mientras más cosas haya que ver, más tiempo está el visitante para verlas. Archidona, Antequera, La Peña, el Torcal, el Caminito del Rey, el dar toda la posibilidad completa para que en vez de pasar el que tenga pensado venir solamente un día a Antequera o un día a Archidona, que con estas ofertas pueda pasar un día en Archidona y otro día en Antequera, y ya son dos días como mínimo, como mínimo, que no tenga nada que decir o que no pueda irse sin decir estoy un día porque, bueno, no tengo otra oferta. Pues sí, hay más ofertas, evidentemente, ¿no? Y otro día en Fuente Piedra, ¿eh? Fuente Piedra y Laguna Fuente Piedra, sí, también, ¿eh? Sí, sí, sí. La Laguna Fuente Piedra también, ¿eh? Que ya tenemos con otras poblaciones nosotros, tenemos a través del tour operador TUI, tenemos una ruta que es Málaga, desde Málaga, Costa del Sol, desde Málaga, Casa Bermeja, Antequera, Fuente de Piedra, ¿de acuerdo? Cementerio de Casa Bermeja, Antequera en la Alcazaba y en el conjunto patrimonio histórico artístico de nuestra ciudad, y después también la siguiente visita a Fuente de Piedra. En definitiva, que bueno, pues estar siempre unidos y siempre luchando conjuntamente para ganar más competitividad y mayor atracción en los mercados turísticos, ¿no? Yo, si me permití, una de mis primeras visitas cuando llegué a la alcaldía, pues fue por supuesto, al Ayuntamiento de Antequera, y como los alcaldes, cuando siempre vamos, aunque sea esa visita de cortesía y de presentación, siempre llevamos algo debajo del brazo para pedirle a los vecinos, en este caso al Ayuntamiento de Antequera, pues fue el tema de la colaboración para el suministro de agua, sí, al diseminado de Archidona de Villapoca, ¿no? En cuyo caso quiere decir que la colaboración entre las dos entidades, entre las dos ciudades, Antequera y Archidona, no solamente ha sido en esta iniciativa, que como decía antes es muy interesante, sino también en aquellos asuntos que son de interés para las dos localidades, y en este caso pues, por supuesto, que se resuelve el tema para poder llegar con el agua hasta Villapoca. Quiere decir que la estrecha colaboración entre los dos ayuntamientos, pues desde un principio, bueno, pues ahí se manifiesta y vamos a seguir trabajando, como bien dice el alcalde de Antequera. El agua de Villapoca llevaba, era un histórico, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues se consiguió hace año y medio, sí, por ahí, y ya tiene ese suministro. ¿Hay algún asunto pendiente más entre ambos municipios? Pues, teniendo en cuenta además que lleva casi medio año aproximadamente en la alcaldía en Archidona, no sé si en ese tiempo cómo ha sido la relación con el Ayuntamiento de Antequera. Pues como decía, la relación muy positiva en ese sentido. Y ya os digo que una de las primeras cuestiones que teníamos ahí pendientes de resolver, pues lógicamente después de todos los acuerdos, tanto plenarios por parte del Ayuntamiento de Antequera como el del Ayuntamiento de Archidona, pues se pusieron en marcha para poder conseguir ese objetivo. Por lo tanto, la relación muy, muy positiva. Luego, después de la rueda de prensa, si queréis, os comentamos una anécdota que tenemos, sí, los dos alcaldes en común. No, dila aquí, es que aquí Antequera Chira tiene un punto en común muy concreto, que es Paco Lara, que es el portero del Antequera Club de Fútbol, que es hijo de Paco, y entonces ese es uno de los puntos más en común entre Archidona y Antequera, Paco Lara es histórico, en el Antequera Club de Fútbol, y el Archidona y el hijo de la tarde. ¿Tardaron mucho tiempo en concretar esta lucha? No, nada, pues surge la idea. Y Alberto y Belén, bueno, junto con... Es cierto que, bueno, bueno, no ha tardado mucho, pero sí, verdad que ha hecho un trabajo de campo, intentando poder buscar aquello, porque cuando el turista pueda venir a este sitio, que entienda que la vista o que venir merece la pena, sí, la verdad, porque se ha hecho un trabajo de campo bastante bueno. Vamos, que la puesta en común y el acuerdo fue en un minuto, ¿no? Nos unían los dos y oye, hay este proyecto, pero que debemos fomentarlo, vamos a ponernos mano a la obra. Esto, bueno, eso que fue 5 minutos, por el trabajo de campo, que casi un mes y medio. Lo difícil es decidir qué punto estratégico en cada ciudad poner el mirador, porque claro, los puntos pueden ser muchísimos. Lo que pasa es que, bueno, pues han señalizado. Tiene que ser sitios que sean municipales, donde no tengan ningún tipo de problema, tiene que ser sitio, bueno, pues ya criterio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí en Antequera, pues uno de los miradores está la ermita de Veracruz. La ermita de Veracruz es de las mejores vistas que hay de Antequera, ¿no? Va a ser un motivo, yo creo, que para que los visitantes se acerquen a la ermita, que, bueno, pues, prácticamente la gente, muchísimos ciudadanos antequeranos que ni siquiera suben al sitio. Entonces, sí, yo creo que ahí Alberto y yo hemos tenido un poco más la parte de la decisión, ¿no? Que es más fácil porque miradores naturales, como digo, hay muchísimos, ¿no? Y tú también es algo para que ya no solamente los propios ciudadanos de sí mismos que viven aquí en Archidona de Antequera, sino los que viven en Málaga, en otras provincias, en otras ciudades, porque también conozcan las entrañas, permitirme la expresión, las entrañas tanto de Archidona como de Antequera. Muchas veces pues se viene en el tiempo limitado, sobre los referencias, sobre lo que de cara al exterior hay. Bueno, pues intentamos aprovechar y sacar el exterior, que es la peña, pero para que a su vez se conozca las entrañas de tanto de Antequera como de Archidona, porque no tendría ningún sentido que mandásemos a los turistas a la propia peña, ¿no? Mucho frío, muy bien, pero los niños que vengan aquí, que conozcan esos miradores y conozcan esas entrañas, y que pues, puedan pasar el día aquí, o la noche, o varios días, antes de venir y puedan comer, les gustan la rica gastronomía y la rica cultura, ¿no? No es de que entre las dos ciudades, Antequera pues tiene un 80% del patrimonio cultural de la provincia de Málaga. Es decir, es que al final lo que intentamos es pues, crear componentes, mezclarlos, y que al final pues, el turista que venga pues, se lleve una grata impresión natural, una grata impresión cultural, una grata impresión gastronómica. Al final, lo que es el ADN turístico que ofrece la provincia. Yo tengo que decir que concretar término, cuando hemos hecho gastronómica, ya ha habido establecimientos hosteleros de Archidona presentes en la Feria de la Tapa de Antequera en septiembre. Y mi idea, y lo hemos compartido, es que cuando se concrete y se materialice definitivamente, que la tercera ruta a la reconquista de la tapa del año 2016 pueda ser entre Antequera y Archidona también, que haya bares de Antequera y bares de Archidona en una misma ruta. ¿Seguro? Seguimos hablando de Archidona turística. San Valentín, la fiesta de los enamorados, está a la vuelta de la esquina y por ese motivo la Concejalía de Comercio ha presentado el programa Enamórate de Archidona, que se desarrolla del 11 al 25 de febrero, con el que se pretende atraer a las parejas a la localidad para disfrutar de su patrimonio y gastronomía. Este programa contará con visitas guiadas, descuentos en comercios, cenas románticas y el sorteo de un fin de semana en un hotel. Un año más. Presentamos esta campaña que se va a poner en marcha durante el mes de febrero con motivo del día de San Valentín. Enamórate de Archidona, ya saben que es pues un programa que pone en marcha la Concejalía de Turismo con el fin de dinamizar las ventas en los comercios locales y también el turismo en un mes pues eminentemente caracterizado porque es un mes complicado. Este programa viene avalado por el éxito de las ediciones anteriores. Queríamos aprovechar y una festividad que cada vez se celebra más, el día de San Valentín, y pues aprovecharlo para que su celebración repercuta en los comercios y en el turismo de la localidad. Por eso, Enamórate de Archidona vuelve renovado un mes de febrero más. Pide y como concejal de turismo y comercio pido en esta rueda de prensa la colaboración de todos los comercios y establecimientos de la localidad, porque son pieza clave para poner en marcha este proyecto, que se desarrollará del 11 al 25 de febrero y en el que pretendemos ofrecer un amplio abanico de posibilidades para atraer al visitante, al turista y por supuesto también para celebrar todos los archidoneses y todas las archidonesas el día de los enamorados, el día de San Valentín y el mes del amor por antonomasia. Por eso ya nos hemos dirigido a los establecimientos de la localidad para que de algún modo pues participen en este proyecto. ¿Cómo pueden participar los comercios? Bueno, pues como en ediciones anteriores le hemos remitido, como digo, un escrito donde pedimos que presenten ofertas, descuentos, en el caso de los establecimientos de restauración, menú especiales para que sirvan como gancho, que sirvan como atracción para los visitantes y turistas que podemos tener durante los días que dura el programa. Pero al mismo tiempo, estos descuentos y estas ofertas que se proponen por parte de diferentes establecimientos, pues también de ellos se podrán beneficiar todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues una vez que tengamos cerrado, que estamos ya en estos días cerrando el listado de participantes, que esperemos superar la alta participación que ya tuvimos en 2014, desde la Oficina de Turismo se van a repartir lo que venimos a denominar un carnet de enamorado de Archidona. Ese carnet de enamorado de Archidona, que se puede recoger tanto en la Oficina de Turismo como en los distintos establecimientos que colaboran con este programa, pues se sellará en todos aquellos establecimientos colaboradores del programa Enamórate de Archidona y se llevarán hasta la Oficina de Turismo con el sello del establecimiento y a través de esa participación pues se participa en un sorteo de un fin de semana gratis con para dos personas, un destino a elegir. Además de este sorteo del fin de semana gratuito, como recompensa de participar, de comprar en nuestro establecimiento, también desde el área de turismo se ponen en marcha rutas turísticas guiadas gratuitas para todos aquellos grupos y visitantes que durante esas fechas nos van a visitar y se van a venir a nuestro municipio. Como he dicho anteriormente, también hemos pedido a los distintos bares y restaurantes de la ciudad menús especiales de San Valentín, pues para también que se unan de alguna manera a este proyecto, los descuentos a los que he aludido anteriormente y, por supuesto, y para recordar la participación en el sorteo de fin de semana. Como digo, se trata de una campaña que viene avalada, también lo he dicho anteriormente, por el éxito de las ediciones anteriores. Cada vez, afortunadamente, contamos con un mayor número de participantes porque son, como he dicho, una herramienta, un eslabón en la cadena fundamental para que este proyecto tenga sentido. Por eso animar, aprovechar esta rueda de prensa para animar a todos los establecimientos de la localidad, tanto los comercios como los bares, a que se unan y que participen aportando algún descuento, algún menú especial, alguna oferta en sus establecimientos, para que así aquellos clientes que lleguen a su negocio puedan sellar el carnet de enamorado de Archidona y participar, como digo, en el sorteo al tiempo de que se benefician de los descuentos y ofertas que ellos proponen. Como digo, confiamos en el éxito de esta nueva edición. Estamos trabajando con muchísima ilusión al respecto y qué decir que es un mes muy bonito para visitar Archidona. Creo que este programa Enamórate de Archidona es un atractivo más que le ofrecemos a los potenciales visitantes y turistas que se quieran acercar al municipio, porque al tiempo que se enamoran, siempre lo digo, de nuestro rico patrimonio monumental, artístico, natural, pues durante esa fecha del 11 al 25 de febrero, pues también, si se acercan esos días, durante esos días al municipio, además de disfrutar de ese gran atractivo y potencial turístico, también tendrán la posibilidad de visitar nuestros comercios y beneficiarse de ofertas y descuentos muy variados que desde luego le aportan un atractivo más a esta ciudad, destino turístico por excelencia en la comarca, en la provincia y por qué no en la comunidad. Cambiamos de asunto. José Francisco Loza Astorga ha sido el ganador del concurso del logotipo del Plan Local de Salud que se convocó a través de la Concejalía de Salud para que ese programa tuviera su propia imagen corporativa. El logo está formado por la letra A como símbolo de Archidona y a partir de ahí lo ha transformado en una joven figura que cuenta con una especie de gotas que representa los brazos, ha señalado el ganador. El ganador de ese concurso ha recibido una tablet como premio. Hablamos ahora de fiesta. Mañana comienzan los actos del Carnaval 2015. A partir de las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal tendrá lugar el pregón del Carnaval, que correrá a cargo del responsable técnico de la Radio Municipal, un tal Alejandro Sánchez. Antes del pregón se nombrará de manera oficial a la Venus y Ninfas 2015. Ángela Delgado Jiménez será la Venus y estará acompañada por las ninfas Cristina Paredes Serrano y Paula Aranda Mesa. En este acto se entregará también la máscara de honor del Carnaval 2015 que recae en el grupo Los Amigos del Carnaval, que estuvieron participando en la fiesta desde 1992 hasta 2001. El grupo comenzó con 8 miembros y llegaron a ser 53. Y acabamos este informativo haciendo repaso a nuestra agenda cultural. Este jueves 12 de febrero finaliza el plazo para inscribirse en el concurso del Carnaval 2015, menos para el del Entierro de la Sardina, que acaba el próximo 20 de febrero. El viernes 13 de febrero a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal tendrá lugar el concurso local de comparsas y chirigotas en el que participan 8 agrupaciones. El sábado 14 de febrero a las 5 y media de la tarde comenzará el desfile de carnaval desde la Plaza Ochavada y el domingo 15 de febrero a partir de las 5 de la tarde será la entrega de premios de concurso de disfraces. Y hasta aquí toda la actualidad informativa semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo una feliz semana.